mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación fechado el 30 de junio que le dirigiera Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe de Siria, el cual señala como sigue. Envío de todo corazón las más calurosas felicitaciones al compañero Kim Jong-un en relación con que, en la cuarta sesión de 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, efectuada el 29 de junio de 2016 en Pyongyang, el Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea fue reorganizado como el Comité de Estado y el compañero Kim Jong-un fue electo como su presidente. Deseo salud y felicidad al compañero Kim Jong-un y nuevos éxitos en el cumplimiento de su nuevo cargo importante, y que bajo la sabia dirección del mariscal, el amistoso pueblo coreano logre progreso y prosperidad aún mayores.